la elegancia. Quisieras adoptar un carácter discreto, imperturbable, no irritarte por nada, llevar a cabo con serenidad y sin martirizarte cualquier medida caprichosamente. Sabes que todo es imprevisible y acertarás o no, no importa lo que hagas. Quisieras no pensar, solo mostrar, sin pena y sin esfuerzo, la elegancia final de no quejarte.